represento a la gente en situación de calle. A mí me conocen comúnmente como la señora del avión, porque le llevo ropa, porque le doy merienda. Cuando empieza esta pandemia, no me dejaron ir más. Así que, ¿qué hice yo? Me puse a cocinar, a entregar merienda, vianda, lo que podía, hasta lo que alcanzaba. Hasta me he sacado de la boca comida por dar. Hoy estoy parada acá representando a la gente en situación de calle, que cada día son más. Anoche salimos a las 3 de la mañana para hacer un relevamiento y poder hablar con propiedad, con verdades. Hay gente que no quiere, yo no le quiero sacar fotos, porque le da vergüenza. Ahora, yo escuché a Alejandra Roldán, que se han gastado 15 millones en ayuda y 16 millones en propaganda. Quisiera preguntarle dónde está la parte que le corresponde a la gente que está en situación de calle. Que me diga, ¿por qué nunca se acercaron? O sea, sí, se acercaron para callar mi boca y que yo no muestre que acá había necesidad. No me voy a callar, no me van a callar, no me interesa lo que digan, no me importa nada. Yo tengo una misión en mi vida y es ayudar. Y lo hice desde chica, porque yo estuve del otro lado también. Entonces yo quiero hoy saber la parte del gobierno. ¿Dónde está la plata? ¿Los 15 millones? ¿Qué parte le correspondía a la gente que duerme en la calle? Anoche contamos 32 personas durmiendo en la calle. ¿Qué se hace con eso? Quiero que me responda un político. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con esa plata que supuestamente es para ayudar? Darle una bolsa cada una vez por mes, que es una vergüenza, una bolsa de basura, discúlpenme la expresión. Yo sigo. Mi perfil bajo, sigo en lo mío. La gente me conoce, todo me conoce. El doctor varias veces colaboró con nosotros. Le doy las gracias porque siempre nos estuvo presente. Y así mucha gente, o sea, nosotros ayudamos gracias a la gente que nos colabora. Nunca pensé estar parada en este lugar. Yo pensé que iba a ser, que esto iba a pasar. Pero esto se está agravando cada vez más. Chicos, chiquititos con su mamá. No son gente de la calle. Son gente que no pudieron pagar el alquiler y ahora están durmiendo donde puedan, donde la policía no lo saquen. Entonces les pido a esa chica que dijo que gastaron 15 millones en ayuda que diga si todavía está la parte que le corresponde a la gente en situación de calle. Nada más. Eso quería decir. Gracias.